Dios, no me la nombren, no lo puedo resistir. Su vida es de otro hombre y de ese hombre es su rey. Es una larga historia que arranqué, un cuento sin memoria que olvidé. Por Dios, no me la nombren, me duele recordar. Por Dios, no me la nombren, que su nombre me hace mal. Fue luz de una tormenta que pasó, el saldo de una cuenta que acabó. La olvidé, ustedes son testigos. Olvidé, lo saben mis amigos. Por favor, les pido, no se asombren. Y por Dios que nadie me la nombre. La olvidé, ustedes son testigos. La olvidé, lo saben mis amigos. Por favor, les pido, no se asombren. Y por Dios que nadie me la nombre. No me la nombre, no me la nombre. Ay, amor. El saldo de la cuenta que acabó. La olvidé, ustedes son testigos. La olvidé, lo saben mis amigos. Por favor, les pido, no se asombren. Y por Dios, por Dios que nadie me la nombre. La olvidé, ustedes son testigos. La olvidé, lo saben mis amigos. Por favor, les pido, no se asombren. Y por Dios que nadie me la nombre. La nombre, no me la nombre.